Para las personas que no han estado en estas últimas reuniones, hemos comenzado una serie sobre qué. Recuerden los otros a los que no vinieron. Estamos trabajando ahora el libro de los Efesios, arrancamos. Y hace 8 días trabajamos cómo esta iglesia fue formada en un contexto pagano. Era una sociedad que giraba en torno a adorar la diosa, ¿cuál? La diosa Diana. La diosa Diana era un culto que se había levantado en este gran templo a la diosa Diana de Éfeso, y era venerada por todo Asia. Llegó a ser uno de los templos, una de las grandes maravillas del mundo. Y este culto está orientado específicamente a la fertilidad. Era la diosa de la fertilidad, de las cosechas. Entonces, parte del culto de hecho que se practicaba allí eran orgías y depravaciones sexuales. Era una diosa muy conocida, y el Evangelio atacó la estructura poderosa de este negocio que había, porque Dionisio, como dice Hechos 19, hacía templecillos de la diosa Diana, y era un negocio grande que ellos tenían para promover su culto, pero también el negocio que había. Pablo entonces le escribe a esa comunidad que funda desde la cárcel. Y voy a invitarles que abran la Biblia en Efesios capítulo 1. Pablo les escribe y les dice en su saludo, les habla lo que ellos han logrado en Cristo, lo que ellos son ahora. Y él les dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hablamos hace 8 días de la gracia, de cómo les ve como santos y como fieles. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En su saludo, entonces, él pone de manifiesto lo que esta comunidad ha logrado en Cristo, por haberle rescatado de las tinieblas, de donde ellos estaban, y ellos lograron su gracia. Fue por pura gracia. Y en todo Efesios, en toda la carta de Éfeso, enfatiza el concepto de la gracia. Por gracia ustedes son salvos. Es un regalo inmerecido que lograron, aún estando en las tinieblas de donde estaban. Pero también les habla de la paz. Y paz a vosotros. Y aquí no está hablando Irene en el griego, sino que habla el shalom. Para el Nuevo Testamento ya la palabra es shalom, que era la paz integral, total, como resultado de la obra de Cristo en la cruz para ellos. Gracia y paz a vosotros. Y en el 3, entonces, de esta expresión vamos a sacar todos estos mensajes de aquí en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que todos nosotros los cristianos tenemos en Cristo Jesús? Por lo cual lo exaltamos y decimos, bendito sea Él que nos bendijo por su gracia y por habernos dado la paz. Pablo le dijo a ellos más adelante en Efesios 2:14, le dijo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, la paz es el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. Y la paz que los efesios lograron no era la paz que los dioses paganos les daban a ellos. Los dioses paganos no dan paz. antes son implacables con el ser humano, porque los dioses exigen sacrificios. Los dioses esperan que se entregue algo, que se sacrifique. Y los dioses, por ejemplo, del placer que ellos seguían, el dios del placer no da paz. Tú caes atrapado en una red sin salida y uno trata de escaparse y no ve cómo salir, porque el dios del placer pide más y más, al punto que sacrifiques tu hogar, tu vida, tu familia y tu ser. Romanos, para los que hemos estado en este curso, que estamos mirando Romanos, habla Romanos como los hombres, en lugar de darle gloria a Dios y honrarlo a Él, Romanos 1:18, dice que ellos rehusaron adorar a Dios. Entonces, como resultado, el ser humano, que fue creado para adorar los dioses, sea Dios, a Dios, pero es un ser espiritual, fue creado para adorar a lo absoluto. Entonces, al no adorar al Dios de la Escritura, el Dios que se reveló, entonces hicieron imágenes, hicieron ídolos. Y estos ídolos que hoy la sociedad adora llevan al ser humano a un desenfreno. Y más adelante habla, por ejemplo, Romanos 1:18 en adelante, cómo los hombres se desenfrenaron sexualmente, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El Dios del materialismo está exigiendo más y más y más. Sacrifica tu familia, sacrifica tus hijos, sacrifica tu vida, sacrifica todo. Cuando nosotros hablamos del domingo, para nosotros los cristianos, para los judíos es el sabbat, porque Cristo no resucitó, se quedó. Para ellos no resucitó, para nosotros resucitó el domingo y se instituyó el día de reposo, el descanso. Pero el materialismo, el Dios del materialismo, dice: no descansen, trabaja más y más y más, y acaba con tu vida, con tu salud, con tu familia, acaba con todo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando fui por primera vez al Canadá a estudiar, un domingo para mí, yo salía de la iglesia y estaba solo, no conocía a nadie, y me iba a ver dónde me encontraba un centro comercial abierto para ver si me tomaba un café o me metía por ahí alguna parte a mirar vitrinas. No encontraba en esa época un centro comercial abierto. Era una soledad tenaz. Todo estaba cerrado en el Canadá. Hoy ya los negocios son 24 horas. Domingos, todo, el Dios del consumo y del materialismo abierto, consuma, no descanse, no descanse. Y dejamos el sabbat, dejamos el día del Señor, que es para ir y encontrar descanso en su presencia, que es venir y dejar que recordar que Él es nuestra paz, nuestro descanso, y Él vino a darnos reposo, reposo. Pero los seres humanos, entonces, como nos hemos alejado de Dios, como nos hemos ido tras los dioses de la sociedad contemporánea, del placer, del materialismo y tantos dioses, ya al Señor lo hemos dejado a un lado, y hoy encontramos una sociedad cansada, una sociedad enloquecida. Los centros de reclusión mental están llenos. La gente está desequilibrada emocionalmente, que no puede descansar. La gente no duerme. No pueden descansar. Y la gente corre, como dice la Escritura, que al final de los tiempos la ciencia aumentará y la gente correrá de aquí para allá. No van a tener reposo, descanso. Por eso a Daniel el Señor le dice más adelante: pero tú, Daniel, tú reposarás, tú vas a descansar. El ser humano dejó al Señor. Como dice el Señor, Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque hay personas que aparentemente están en el reposo del Señor, pero no lo han alcanzado. Y aquí le explica por qué. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y todo el concepto que habla hebreo del reposo está hablando precisamente a una sociedad del desierto, a una gente cansada. Y lo que les está hablando aquí el autor es: crean mi palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones y entren en el descanso del Señor. Experimenten su descanso. Mucha gente dice que cuando esa persona murió, ¿qué dicen? ¿Entró en qué? En la paz del Señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque sus vidas fueron atormentadas, angustiados, cargados de tantas cosas, y no experimentaron descanso aquí en la tierra, y tampoco lo van a experimentar en la presencia del Señor, muchos de ellos. Ahora, ¿cuál es la paz que ellos obtuvieron y que está hablando aquí el autor de los Efesios y nos habla a todos nosotros? Es la paz de la reconciliación, es la paz del perdón. No hay algo que produzca más angustia en el alma que es vivir la vida con agendas no conclusas, con asuntos no resueltos en la vida. No hay cosa que produzca más angustia existencial en el ser humano. Los psicólogos tratan de barnizarlo con la palabra angustia existencial, pero es mucho más profundo. El Señor lee el corazón del ser humano, que el problema es mucho más que un vacío existencial, el que su alma no descansa. De pronto son agendas no resueltas, asuntos no concluidos, relaciones no arregladas, problemas de pecado acumulados y no resueltos con Dios ni con el prójimo. Eso sí produce angustia y eso sí produce cansancio. Eso sí no deja descansar al ser humano. No hay cosa, mis queridos hermanos, que atormente más el alma que es uno sentir que tiene deudas, que su conciencia no está tranquila, que hay algo que no está bien con mi prójimo, algo que no está bien con la señora, con los hijos. Eso es tenaz. ¿Cuántos de ustedes son así frescos ahí? ¿Le pegó a la señora y quedó fresco? ¿Ah? ¿O la señora le pegó a usted y quedó fresco? ¿Ah? Oh, eso queda por algo guardado. Queda algo. Queda algo y uno no queda tranquilo. ¿Cuántos de ustedes viven la experiencia de no poder mirar a una persona de frente a sus ojos? Eso es tenaz. Cuando uno tiene que salir por la iglesia, ve, uy, va a salir por acá, me salgo por allí. Ahora, no todos los que salen por ahí porque tienen problemas, no, pero me salgo entonces por allí. No, es que no me quiero encontrar con esa persona, no quiero ver a esa persona, porque hay algo en mi corazón que no está bien. Mi querido hermano, eso le produce a usted falta de paz, angustia emocional, problemas psicológicos y emocionales empieza a sufrir, empieza uno a somatizar. Mire lo que dijo David, mire la experiencia que él narró después de guardar un pecado en su vida, de no trabajarlo, de no procesarlo. Y mire lo que él vivió del Salmo 32, como lo dice. El hombre comienza diciendo en el Salmo 32, es muy feliz, es como si yo envidiara a esa persona. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Dice, vea, yo digo, ese es muy feliz. Es muy bienaventurado aquel que está en paz. Como dijo Pablo, su conciencia está tranquila delante de Dios y de los hombres. Muy bienaventurado es. Pero él dice, pero lo mío. Bueno, hagamos una pausita para los celulares, ¿sí? ¿Lo pagaron? ¿Cuántos están prendidos todavía? Búsquelo debajo de la cartera. Es que a veces se mete por allá y no mire. Entonces que lo saca. No solo las mujeres. La cartera también del hombre, la que queda atrás. ¿Qué dijo el hombre con el 32? ¿Están conmigo o no? ¿Qué narra de su experiencia? Mientras callé, ¿qué? Me guardé el pecado. Nadie supo, nadie vio. Fresco, tranquilo. Nadie se dio cuenta de esto. Tengo el problema con fulano de tal, pero eso nadie lo sabe. Pero dice, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Hay personas que envejecen no solo por la edad, sino por el pecado también. Ahora, no se la vaya a montar al de enseguida. O a la señora, esas arrugas debe ser por pecado. No vamos al extremo tampoco. No vamos al extremo tampoco. Pero sí hay personas que, como dice el dicho, ¿no? La carita le hace el sumario, ¿sí o no? Dice este hermano, mientras callé, el pecado deteriora físicamente las personas. Los deteriora. Pero no vayan al extremo, pastor, yo sí he notado por qué usted está perdiendo cada vez más pelo. No. Pero esta es una realidad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. La persona físicamente es afectada. Por eso es que dice que la palabra entra y penetra al tuétano del hueso. Cuando el Señor trae sanidad por su palabra, la palabra afecta mi parte física, porque el pecado me afecta físicamente también. Me deteriora. En mi gemir todo el día. Entonces otros dicen, no, eso es angustia existencial, es que la persona tiene un vacío existencial. No, hay una angustia en el alma, en mi gemir las 24 horas del día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Viene la culpa, el Señor presiona. Por eso el salmista en el Salmo 139 llegó a decir, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Hay veces uno dice, ¿qué hago? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me pierdo con esto? Tal vez allí no me ven. No, mis queridos hermanos, todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. Él conoce todo. Y Él dice que la culpa le atormentó. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Ese árbol verde y frondoso, lleno de vitalidad y de vida, se convirtió ¿en qué? En un chamizo seco. Hay personas que dicen, pero ¿por qué no me fluye la palabra? ¿Por qué yo no oro? ¿Por qué no puedo cantar? ¿Por qué me aburren las cosas espirituales? ¿Por qué no puedo dar fruto espiritual? ¿Por qué no experimento el gozo del Señor? Hermanos, de pronto esa sequedad espiritual es el resultado de asuntos no resueltos con Dios. Y por eso no hay gozo, no hay paz. Yo viví una experiencia de las muchas que uno vive y tiene que salir otra vez. Sabe que se metió ahí, tiene que salir. Yo recuerdo una época de mi ministerio que tuve tanta sequedad espiritual. No me fluía nada, me aburría leer la palabra y bueno, y la tenía que enseñar. Me aburrían las reuniones y yo era el líder. ¿Le ha pasado eso a usted? Imagínese, el día que digan, hey, el pastor, ¿por qué no vino? Es que está aburrido. No, que está desanimado. Y es tenaz, y cae uno a veces en desiertos así. Y yo estaba en un desierto muy tenaz en mi vida. Y recuerdo una vez charlando con mi líder espiritual que me mencionó acerca de dos compañeros de trabajo que tenía en Bogotá. Y le dije, ni me los mencione. Y claro, es mi líder, hijo, ¿cómo hay que ni los mencione? Yo, no, es que tuve algo contra ellos, pero ya está tranquilo. Dijo, no lo veo tranquilo, no veo arreglado eso. Y a medida que fui contando lo que ellos me habían hecho, me salía un taco tenaz, no podía hablar, y me dijo, eso fue un domingo en la tarde, se me va mañana a primera hora a Bogotá. Yo llamo ya y cuadro una cita y me arregla eso. No, pero ya, no hay opción. ¿Cómo algo que no había arreglado en mi vida, en una relación con ellos, me deterioré internamente, caí en una sequedad espiritual, en un vacío? Entonces hay personas que le empiezan a culpar, no es que estoy frío espiritualmente porque es que el pastor, porque es que la iglesia, porque el grupo de alabanza, porque es que la iglesia me aburre. No necesariamente es por eso, mi querido hermano. El avivamiento lo lleva usted en el alma, porque hay gente que anda de iglesia en iglesia, no, a ver dónde está el avivamiento, dónde ponen las manos, dónde están, hacen algo por mí porque es que estoy aburrido. No, eso va aquí por dentro. ¿Están conmigo o no están aquí? Es acá en mi alma que los vivo y los experimento. Y para mí haber arreglado esa situación, mis queridos hermanos, fue como haber pinchado un globo. Haber hablado con ellos, qué descanso. Qué descanso experimenté otra vez. Y volvió a fluir la palabra, volvió a fluir mi deseo de cantar, de orar, de servirle al Señor. David experimentó la experiencia de él, que él vivió, la narró también con esta forma. Él dijo, ciertamente en la inundación de muchas aguas. Así se sintió, como viviendo bajo aguas tormentosas. No hay paz, dijo el Señor, para los impíos. Él es, hermanos, el único que, pues, si venimos nosotros y entregamos nuestras cargas a Él, Él ha dicho, venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados. Vengan, entrégueme en esa carga. Entregue esa carga que lleva de pecado, de angustia, de problemas, de correr como un loco para arriba y para abajo. No hay tiempo para la presencia del Señor. Aún el domingo tienen que correr. Y hay gente que aquí una horita, pero no alcanza porque están preocupados del negocio. Llegan tarde el negocio. Hermanos, el domingo es el sabbat, es el día del Señor, para que descanse emocionalmente y espiritualmente, para que descanse con su familia, con sus hijos, que su cuerpo descanse también físicamente. Eso es un regalo de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor poder dormir toda la noche? Ay, hermano, no poder ni dormir, qué cosa tan tenaz. Algunos hay que orar para que el Señor no los deje dormir tanto. Pastor, es que el domingo duermo hasta las 11, pastor. El Señor me dio ese regalo. No, tampoco hasta allá. Pero qué bendición de uno poder descansar. Uno poder experimentar la gracia y decirle, Señor, a ti entrego esta carga de mi pecado. Todos los días vamos acumulando y tenemos que ir a tirarnos. Yo me tiro en la oficina, en mis cansancios físicos, mis cansancios espirituales, mi pecado también. Señor, dame descanso. Toma esta carga de mi futuro, de mis temores, las preocupaciones que tengo por mi economía. ¿Por qué del mañana? ¿Qué de mi vida? Pero hermanos, hay veces el Señor nos ve corriendo, como dice Beverly en una expresión en inglés, corriendo como gallina sin cabeza. No entiendo mucho cómo lo interpretan los canadienses, pero tiene que ser como muy tenaz. Corriendo por allá. ¿Pero por qué corre tanto? ¿Por qué tan angustiado por el día del mañana? El mundo se está enloqueciendo, hermanos. ¿Usted sabía eso? Vean las noticias hoy. qué tenaz. Cantidad de países están en guerra en este momento, desesperados en el África, países del tercer mundo, Haití, porque no tienen comida. Unos corren por esto, otros violencia, otros caos, el desespero, las enfermedades. El Señor nos abrió un camino de gracia. Nos dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe qué es llevar el yugo? En la antigüedad, el buey viejo, experimentado, le colocaban un buey joven que no tenía experiencia de arar y lo colocaban en yugo con el buey viejo, que sabía cómo arar, que sabía el paso en que debía de ir, porque si iba demasiado rápido o demasiado lento, tenía que ir a un paso preciso, tenía que tener una dirección clara. El buey no podía estarse volteando para los lados, es más, porque iba en yugo con el otro. Claridad. Pero los bueyes jóvenes, algunos de ellos eran perezosos, se querían quedar, otros se rebelaban, pero el buey experimentado los llevaba a un paso preciso y sabían cómo ir, cómo arar. Y por eso él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Amén, hermanos. Pero nosotros somos ese buey joven. Se rebela, no quiere ir, no quiere ir al paso que ha. Se quiere soltar. No queremos estar en yugo con el Señor. Pero esa es la experiencia que nos narra aquí. Vengan a mí y descansen. Entren en el yugo con el Señor. ¿Ustedes creen, hermanos, que si yo no dependiera de Dios, si no estuviera en yugo con Dios, yo sería pastor de esta iglesia? Olvídese. No haría pastor de esta iglesia. En mis propias fuerzas no puedo. No podemos. Y en sus propias fuerzas usted no puede. ¿Usted quisiera recordarle eso a su esposa, a sus hijos, y decirle: mira, en tus propias fuerzas estás perdido? ¿Sí o no? Es en las fuerzas del Señor. Es en su poder, en su presencia, que lo podemos nosotros lograr. Y por eso él une el concepto de gracia con su paz. La gracia, que es la que me lleva y me sostiene, es el buey experimentado el que lleva al otro. Es él quien me sostiene. No es mis fuerzas. ¿Cuántos de ustedes leyeron en el Tiempo una historia lindísima de un joven en Barranquilla que estaba lisiado? Estaba lisiado ese muchacho, como de 9 años, estaba lisiado, completamente paralizado. Y un grupo de muchachos, de esos que están en la barra por allí, que salen, que juegan, uno de ellos tuvo compasión de ese muchacho, sin conocerlo, y fue y lo visitó y le dijo: ¿y usted qué le pasa? No, es que miren cómo estoy, no puedo salir, muy pobre y no tengo plata ni para una silla de rueda, entonces no puedo salir. Entonces el muchacho fue donde los demás compañeros y le dijo: hermano, me da pesar de muchacho, no puede ni salir. Y dijo que él decidió cargarlo y lleva ya años cargándolo, y lo lleva a las fiestas, lo lleva a las reuniones, está con todos los amigos y lo lleva. ¿Qué le parece a ustedes ese cuadro tan lindo? Eso es pura gracia, hermano. Yo, ¿por qué diría usted? ¿Por qué lo está cargando? Dígame, ¿por qué lo carga? ¿Por qué? ¿Porque es familiar? No es familiar. ¿Porque tiene plata? No. ¿Porque tiene sangre azul? ¿Porque tiene apellido? ¿Por qué? Hermanos, así es la gracia del Señor. Él nos carga, Él nos lleva. Vayan en coche conmigo, yo los llevo, yo sé dónde llevarlos. Yo sé ese problema que usted tiene, esa angustia que usted tiene, yo sé eso. Porque Él conoce todo y conoce mi mañana, mi futuro. Conoce todo. A veces uno quisiera hacer, decirle a los hijos eso, cuando los ve angustiados, con sus temores, con esto. Hijo, yo sé, tranquilo. Pero es que, papito, tranquilo, mi hijo, yo sé. Yo sé que te atormenta, que te angustia tu vida. Yo sé qué es lo que vives y experimentas. Entonces, mis queridos hermanos, ahora usted dirá, paz es... Paz, pastor, pero es que tengo tormentas, tengo problemas, tengo aflicciones, tengo angustias. ¿Cómo voy a tener paz si estoy enfermo? ¿Cómo voy a tener paz si tengo problemas económicos? Porque algunos asociamos paz a eso. Bueno, voy a invitarles que vayan a hablar con los señores del Hollywood, que tienen tanto dinero del mundo, tienen los mejores médicos, tienen todos los mejores yates y tienen todo el mundo. ¿Y por qué muchos de esos se suicidan? Y están drogados y enloquecidos. Entonces, ¿qué es la paz? Un rey, ustedes de pronto conocen esta historia de un rey que quiso llamar a todos los, llamó a los pintores de su reino y dijo, quiero que ustedes me pinten un cuadro de la paz y quiero un concurso a ver quién gana. Vinieron varios a pintar y pintaron varios cuadros de la paz. Uno pintó un lago hermosísimo, azul, sereno, unas montañas alrededor, verdosas, árboles frondosos, un cielo despejado. ¿Cuadro de paz? ¿Sí o no? ¿Cuadro de paz? ¿Sí o no? Muy hermoso, ¿no? Claro, cuadro de la paz. ¿Ganó ese? Bueno, pintó otro. ¿Cuál pintó? Un cielo oscuro, truenos, unas montañas rocosas, pintó ahí tormenta en el agua, y detrás de allá, de esa agua que caía con fuerza, pinta un arbolito que tenía un nido y estaba un pajarito. Ese ganó. Paz. ¿En medio de qué? La tormenta. Paz no es estar vacunado de los problemas de la vida, de las angustias, de las aflicciones que tenemos que vivir. Es decir, Señor, a pesar de lo que vivo, tengo confianza en ti. He puesto mi palabra en mi vida, en tu palabra. Yo creo lo que tú dices, Señor. Y es tu presencia conmigo la que me sostiene. Es tu paz en medio de la tormenta. Por eso es que el Señor regañó a los discípulos cuando el barquito se estaba sacudiendo fuertemente y Él estaba dormido y ellos angustiados, Señor, es que tú no tienes en cuenta de nosotros que perecemos, nos estamos hundiendo. Y el Señor los regaña. Y yo diría, Señor, ¿cómo los va a regañar? Yo estaría también ahí muerto de miedo. Y el que les dice, ¿por qué temen? Hombres de poca fe. Ay, yo dije, Señor, pero es que, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Estaría usted cantando y adorando al Señor ahí? Se mueve. Pero yo alabo, hay victoria. Él es el Rey. No, Él es el Rey. Oh, hermanos, hay momentos en los cuales queremos salir corriendo. Pero el Señor lo que le quiere decir a ellos es, yo estoy en el barco. Si ustedes van sin mí, el barco se hunde. Y la historia no puede nunca haber registrado en los evangelios. Jesús iba con los discípulos. Mire qué historia tan linda. Jesús iba con los discípulos. Vino una tormenta tremenda en el mar. Jesús se ahogó con cuatro discípulos. Evangelio según qué, hermano. Nosotros leyendo un evangelio así, y Jesús se ahogó, pero sigamos esperando que de pronto resucitará y saldrá de las aguas. Hermanos, Jesús no los dejó ahogar. Pasemos lo que pasemos, aguas, tormentas, fuego, lo que sea, hay promesa para los que hemos esperado en Él. Hemos puesto nuestra confianza en Él, que Él no nos dejará ahogar. Bendito sea su nombre, ¿verdad, hermanos? No nos dejará ahogar, no nos dejará quemar, no, hermanos. Y bendígalo a Él. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? La historia registra en 50 años. Shalom, una iglesia cristiana, un pastor predicaba sobre la paz. Todos creyeron en el Señor Jesucristo. La mitad cometieron suicidio y los otros se enloquecieron. ¿Qué tal? Nunca, hermanos, nunca. Porque Él ha prometido su palabra y nosotros estamos aferrados en Él. ¿Y cuántos de ustedes dan testimonio en tiempo de angustia, sentir que se hunden, han ido y el Señor les ha rescatado, ¿verdad, hermanos? Y les ha sacado. Y usted ha dicho, Señor, yo no veía cómo. Y usted decía, Señor, yo no veía cómo salir. Y pensé que me iba a morir, que iba a hundirme. Pero tú, Señor, me sacaste. Me diste la mano de ese lodo cenagoso en que me estaba hundiendo. Todos hemos vivido esas tormentas que mencionaba al principio. Las tormentas del alma que hablaba San Juan de la Cruz. Túneles oscuros, no vemos salida. Pero nos hemos aferrado a Él. Hemos gritado, hemos llorado, hemos pataleado. Pero Él a sus hijos que esperan en Él, los saca adelante. Los saca porque los saca. Ustedes saben que yo les uno de mis salmos favoritos, pero es muy pertinente para compartirlo con ustedes ahora. No más leerlo. Ay, este salmo que yo lo tengo como marco de referencia en mi vida. Salmo 131. Mire las palabras de este rey que vivió tormentas en su vida, tormentas de pecado. Pecó como nosotros, se hundió en lodos, tormentas de enemigos, lo persiguieron, lo querían matar, querían acabar con su vida. Si hay alguien que experimentó tormentas fue el rey David. A veces piensa que alguien predica, ay, ese predica porque como nunca ha vivido lo que yo vivo. No, hermanos, tormentas, esa es la vida. Pero él escribió una belleza de salmo de estos. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Aunque fue rey, dijo, no, eso no se me subió a la cabeza. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Dijo, no, eso no fue el lugar que buscó mi vida. Eso no fue. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. David encontró un lugar y dijo, el lugar más precioso de mi vida y la figura y el cuadro que él pinta tan hermoso es el cuadro de un niño que recién terminó de ser amamantado. Es la máxima expresión de tranquilidad, de paz y de descanso. No hay un cuadro más hermoso que ese. ¿Cuántos no envidiamos los bebés, verdad? Y uno dice, ¡qué descanso! ¡Qué paz! Y el chico ahí metido en el regazo de la mamá, mire, hermanos, de ahí no quiere salir él nunca. Y máxime cuando le dieron buena lechita. No de esas de ahora, sino de la mejor. Está pleno. Y que así nuestra alma descanse en el Señor. Que dejemos de ser tan adultos. El adulto no descansa. El niño descansa. Sabe que el futuro está en manos de papá. Es más, no hace sino pedir. Yo a veces no los entiendo. Todos los días piden, ¿sí o no? Y yo digo, pero es que usted cree que es tan fácil. Chequen y me dicen, vámonos en el verano para Canadá y volvamos en diciembre a Canadá. ¿Sí, eso es así nomás? coger así un tiquete y ya, y nos vamos. Piden. Quiero un computador. Quiero esto, quiero esto. Ellos no están preocupados por lo que a mí me preocupa. Y ir así a la presencia del Señor. Padre, bendígame. Lléname con tu presencia. Bendígame con vida, con fuerza, con sabiduría. Eso es lo que yo le pido a Él. Hermanos queridos, escuchen este Isaías tan hermoso. Ojalá usted lo lea, lo subraye, lo quede, mejor dicho, lo deje ahí guardadito. ¿Está conmigo en la Biblia? ¿Trajeron Biblia? No. ¿O le dio pena? Si le da pena, haga como un amigo que colocó así: documentos históricos. Bueno, hermano, al menos el hombre, pero al menos la traía, ¿sí o no? Isaías 48. Isaías 48, 17. Dentro de pronto me verán con gafas, pero no es por cuestión de la vista, sino el problema de la luz acá. ¿Están conmigo? Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Yo soy tu Redentor, quien te salvó, quien te sana, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente por el camino. ¿Qué dice? Que te encamina por el camino en que debes seguir. Ese es el buey. Yo te guío. Yo te enseño provechosamente si me deja que te enseñe. Yo te conduzco. Pero ¿qué dice más adelante? Oh, si hubieses atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si me hubieras escuchado, si me hubieras atendido a mis mandamientos, tu justicia y tu paz, ¿cómo sería? Por eso el Señor nos está constantemente llamando: hijo, ¿por qué no vienes y descansa? Descansa en mi regazo, descansa en mi presencia. Disfruta de la presencia del Señor. El día, mis queridos hermanos, que usted ir a descansar a la presencia de Dios, venir el domingo, estar en sus atrios, sea una carga, estás muy mal. Bendiga al Señor por el día que lo veas como un descanso para tu alma, ¿verdad? Señor, es un lugar para descansar, para que mi alma descanse, para aquietar mi alma como un niño recién nacido delante de tu presencia. Quisiera leerles una última porción que me ha impactado esa palabra también. Esos días meditando textos, me llegué a Génesis 14, del 18 al 20. Hay una historia lindísima que solamente se la voy a mencionar. Es el encuentro glorioso y misterioso, incomprensible para mí, que tiene Abraham con el Dios de Salem. Salem significa Dios de Shalom, Dios de paz. Eso es Salem. De ahí viene la palabra Jerusalem. Esa es la raíz. En hebreo es el Dios de Shalom, el Dios de paz. Y para introducirles un poquitico la historia, Lot, su sobrino, se ha ido a vivir a Sodoma y Gomorra. Y llegaron unos reyes que atacaron, una confederación como de 5 reyes se unen para atacar a Sodoma y Gomorra. Y el rey de Sodoma entonces busca alianza con otros reyes y van y hay una guerra tenaz. El rey de Sodoma es saqueado, se le llevan todos sus tesoros, sus riquezas, y entre esos se llevan varios cautivos y se llevan a Lot y su familia. La llevan cautiva. Abraham, en una forma ayudado por ángeles, de una forma misteriosa aquí, arma 300 esclavos que él tiene y se va y ataca a esas confederaciones de reyes. Les cae en la noche y los ataca. Tiene que ser ayudado por ángeles, ¿no? ¿Cómo puede uno explicar una historia de estas? Y logra rescatar a Lot y los bienes, rescata todo y trae el botín. Y cuando este hombre viene de la guerra, haber obtenido la victoria que el Señor le ha dado, porque no hay otra forma de describirlo, y trae el botín y trae a su sobrino y todos los animales seguramente que rescataron, dice el versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y responde Abraham a este encuentro que hizo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Más adelante, el rey de Sodoma le dice: coge todo el botín, todo para ti, y entrégame a mí, a las familias y la gente que liberaste. Y dice a Abraham que él levantó sus manos al cielo y dijo: he jurado al Señor Dios Altísimo que no tomaré nada de lo suyo, porque no quiero que la historia, usando mis palabras, vaya a registrar que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. ¿Por qué les estoy mencionando esta historia, hermanos? Una historia hermosísima. El Señor es este Dios de Salem, quien nos dio a nosotros la paz, quien venció en la cruz, quien nos liberó de las fuerzas de las tinieblas y quien nos abrió una mesa, nos invitó a un nuevo pacto y nos ofreció el vino y el pan, nos hizo parte de su familia y nos dio su paz, su bendición. Bendito sea nuestro Dios que nos bendijo, ¿verdad, hermanos? Y así arrancó Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo no bendecirlo? Porque Él lo hizo. Él lo hizo. Y como respuesta, Abraham, en ahí estaba, todavía no ha sido cambiado su nombre, estaba Abraham, pero después fue cambiado por Abraham. Ahí, como respuesta a esta victoria que el Señor le dio, ¿cómo respondió Abraham a esta victoria? ¿Qué hizo? De todo lo que tú me has dado, Señor, los diezmos para ti. Y como decía hace 8 días, lamentablemente, cuando el Señor sanó a los leprosos, en lugar de venirle a darle gracias, más se alejaron de Él. Nosotros, en gratitud, por eso respondemos al Señor: Padre, por su paz, por su gracia, por bendecirme con toda bendición espiritual, te respondo con mi vida, con mis diezmos, con mi vida, con lo que soy, en respuesta y gratitud a este Dios de Salem, Dios de paz, que me invitó a ser parte de ese nuevo pacto. ¿Por qué no cantamos esta canción? Paz. En medio de la tormenta, y después vamos a orar al Señor y ser así despedidos en esta mañana. Vamos a pedirle a los músicos, si hay músicos acá, venga Dieguito, préndale candela a ese piano, venga hijito mío, cantemos paz en medio de la tormenta. Amén, amén, amén. Aguántese un poquitico porque vamos a orar después de esta canción. Sí, hermanos, descanse en la presencia del Señor y vamos a entregar nuestras cargas. Si alguno de ustedes quiere venir y pasar aquí a la presencia del Señor, aquí en el altar, y entregar una carga que tiene a Dios, mientras que cantamos esta canción todos, y quiere orar, Dígale, Señor, aquí entrego mis cargas, mi pecado, mi condición en que estoy. Porque no viene y se postra o está ahí de pie. Dígale, Señor, yo hoy quiero entregarte esto que hay en mi corazón. Quiero descansar en tu presencia. Estos son mis temores, mis angustias, mis tormentas, mis enfermedades, mi pecado, y lo rindo delante de ti. Porque quiero descansar, quiero experimentar la paz tuya. Hay situaciones que tienes que arreglar con tu prójimo, con personas. Mi querido hermano, si usted no aprende a descansar en la presencia de Dios, vas a explotar, vas a acabar tu vida. El día de reposo, Dios lo instituyó para que usted descanse, para que descanse su alma y su corazón. Entregue las cargas al Señor. Ore ahí donde está, o venga al altar y dígale, Señor, esta es mi vida. Cuando lloras por las veces que intentaste, y tratas de ocultar las lágrimas que lloraste, oh Señor, sí Señor, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela esa quietud. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Levanta tus manos y di: puedo tener paz en la tormenta. Señor, nos da paz, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Algo tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos. En paz, en medio de la tormenta. Vamos a decir: puedo tener paz. Puedo tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedo seguir. Con el mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos. Con paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Yo quisiera animarle de que usted tome la mano o abrace a una persona, si es su esposa, sus hijos, pues un amigo, tome la mano y dígale: Señor, ministra tu paz en esta mañana. A nosotros como familia, danos tu paz. Echa fuera las tormentas que hay en nuestra vida, las angustias, las enfermedades, las soledades, las tentaciones, las crisis económicas. Espíritu Santo, fluye tu paz en en esta hora. Echa fuera toda tormenta del alma, angustias. Traiga sanidad a cuerpos enfermos. Quebrantamos enfermedades, crisis económicas. Señor, saca a tus hijos. Esas angustias de depresión, de tristeza y soledad, sean reprendidas en el nombre de Jesús. Danos, Señor, tu paz como familia. Bendíganos con tu presencia, oh Padre. Bendiga las familias de la iglesia. Dios de Salem, Dios de paz. Gracias por invitarnos a ser parte de tu nuevo pacto. Por entrarnos a tu presencia y darnos tu paz. Gracias, Señor. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Hago tu mundo hecho pedazos. Queremos invitarle a que venga, vamos a orar, un equipo va a orar por usted. Si alguien está enfermo, mi hermano va a estar aquí adelante para estar ministrados. Dale un abrazo a su hermano, despídalo con la bendición del Señor.